Los hombres participan en la guerra. Los dioses también participan en la guerra. El lector es la persona que lee el libro. El lector descubre que a Elena no le importa. A Elena no le importa estar con París. A Elena no le importa estar con Menelao. La guerra es una contienda. Es una contienda absurda. Por esta razón, Elena es la cara que lanzó 1,000 naves. For this reason, Helen is the face that launched 1,000 ships.